vez que voy a mirar la luna brillar. Esta es la primera vez que quiero vivir, que quiero soñar. Esta es la primera vez que voy a gritar, que al fin soy feliz, porque gracias a ti, por primera vez, el amor conocí. Llegaste a mí como la vida con la primavera. Estoy aquí diciéndote mi corazón te espera con amor, como la mañana al rocío, como el mar a un río. Cariño, toma en tus manos los ramos de dicha que tengo guardados para mi primer amor. Quiero llenarte los días con flores de todos colores, quererte hasta el fin. Llegaste a mí como la vida con la primavera. Así llegaste a mí. Toma en tus manos los ramos de dicha que tengo guardados para mi primer amor. Quiero llenar como la vida con la primavera. Así llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí. Tiempo que no escucho el eco de tu voz. Amor, hace tanto tiempo que en mi alma falta tu calor. Amor, el sol ya no brilla, el color del cielo no es azul. Siento aquí en mi alma un terrible frío, faltas tú. Estoy solo, amor, ¿dónde te encuentras, vida mía? Parecen siglos estos días sin tu presencia. Hay dolor. Ven, amor, te está esperando nuestro nido. Jamás

gozar la dicha de tu desmayo. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Imposibles que no fueron hechas para mí. Una blanca y otra roja. Es la blanca la pureza y la roja mi pasión. Esas rosas que yo tengo para darte llevan todo lo que siento, son mi vida, de las doy. Y alguna vez, si triste estás lejos de mí, te dirán que mi amor por ti no morirá. Libro aquel las guardará y un día al fin las verás y otra vez a mí tú volverás. Son dos rosas, una blanca y otra roja. Es la blanca la pureza y la roja mi pasión. Esas rosas que yo tengo para darte llevan todo lo que siento, son mi vida, de las doy. Y alguna vez, si triste estás lejos de mí, te dirán que mi amor por morirá. Tu libro aquel las guardará y un día al fin las verás y otra vez a mí tú volverás. Una tarde de un verano me fui a la casa que una vez viví. Está en la playa más lejana de la provincia en donde crecí. En una tarde de un verano hice el intento por reconstruir recuerdos que han quedado de

es mi andar. No sé si pueda llegar a la mañana. No sé si pueda llegar a la mañana.